Y en el tiempo de la Escuela de Salud, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a hablarles sobre diferentes asuntos relacionados con el ámbito sanitario. Una mañana en la que cobra protagonismo, por ejemplo, las consultas que podemos hacer a Google sobre el ámbito sanitario. Un estudio denominado Doctor Google arroja las diferentes luces y sombras que existen en torno a las búsquedas sanitarias en Internet. Seguiremos además también hablándoles en nuestro curso de nutrición y dietética sobre las principales dietas para adelgazar, que es la quinta sesión de hoy en el curso que estamos ofreciéndole desde hace algunas semanas. Y por último, en el consultorio con Antonio Rodríguez Carrión vamos a contestar a la pregunta cómo actuar ante una quemadura por accidente. Todos estos son los aspectos que abordamos enseguida con la Escuela de Salud, que arranca justo en estos instantes y que lo hace, pues en primer lugar, dando la bienvenida a Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y como siempre, es un placer estar con todos los oyentes de Radio. Un espacio, por cierto, este que le estamos ofreciendo en diferido, ya que las distintas consultas que puedan llegar por parte de nuestros oyentes serán atendidas, pero de cara a la próxima semana, téngalo en cuenta, porque cualquier pregunta que puedan formular, pues nos tendrán una respuesta inmediata, como habitualmente hacemos, porque este programa ha sido grabado, pero sí que la vamos a conservar de cara a la próxima semana, ¿verdad? Efectivamente. Hoy, cuando se está grabando, hoy es martes, un día antes de la emisión, por motivo de viaje, pues lo hemos adelantado. Y como dice bien Rocío, cualquier pregunta que tengan a bien hacer, pues la contestaremos la próxima semana. Bueno, pues comenzamos ya y lo hacemos con las distintas noticias sanitarias. Vamos a comenzar con las noticias sanitarias locales, si te parece, ¿no? Sí, perfectamente, sí, porque hay algunas noticias que yo creo que puede ser de interés para todos los oyentes de Radio Ubrique. Una de ellas es una actividad que celebró el Centro de Salud de Ubrique la semana pasada, que tuvo lugar en el edificio de los juzgados, la sala de la educación maternal, y que fue una introducción a la alimentación complementaria y la reanimación cardiopulmonar infantil. Fue impartida por la fisioterapeuta Ángela López Sánchez y por la matrona Rocío García Galán. Fue una actividad que estuvo muy concurrida, una gran cantidad de personas que acudieron, especialmente las que están en la estancia materna, y fue una actividad muy interesante porque la alimentación de los niños es algo que muchas veces pues nos llama mucho la atención. Mi niño no come, mi niño tiene 3 meses, mi niño tiene 6, ¿qué le puedo dar? ¿Qué no le puedo dar? ¿Le quiero quitar el pecho o se lo alterno con la lactancia artificial? Y también la reanimación cardiopulmonar infantil, porque aunque no es frecuente un infarto o un ictus en un niño, pero un niño puede poner los dedos en un enchufe y darle un calambrazo y tiene una parada respiratoria, o una caída por la escalera, un atragantamiento, en fin, hay muchas circunstancias que pueden hacer que sea necesario una reanimación cardiopulmonar en un niño. Es muy sencilla, pero como todas las cosas sencillas, también hay que saberlas cómo se hace. Entonces, esta es una actividad muy interesante realizada en Educación para la Salud por el Centro de Salud de Ubrique, y enhorabuena pues por esta iniciativa que tanto bien hace a toda la población. Pues iniciativas como estas que se desarrollan, por tanto, en nuestra localidad dentro del Centro de Salud. Eso en cuanto al aspecto de noticias locales. Vamos ahora a centrarnos en las noticias se publican, ¿no?, en los diferentes medios de comunicación. Sí, también hay un par de noticias, Rocío, si te parece, que podemos dar, aunque también son ya, digo, un poquito así con carácter retroactivo, porque ya hemos dicho que se está grabando este programa, y es que hoy martes, aunque esto se emite el miércoles, cuando se graba es hoy martes, día 26 de marzo, en la Fundación López Mariscal va a tener lugar también una charla para los padres de los alumnos que están en esta fundación, de alumnos que están perfeccionando o mejorando su rendimiento académico, y en la cual se va a tratar temas que consideramos también muy importantes, como son la meningitis, la apendicitis, la alergia respiratoria y el asma, el atragantamiento, todo esto, y también la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. Son temas que durante una hora, y un poco resumido como es lógico, pues se darán las pautas más importantes a la hora de actuar ante estas enfermedades, cuáles son los síntomas, cómo sospecharlas, y después los padres pues pueden preguntar todo lo que consideren oportuno, no solamente de estos temas, sino cualquier otro tema que considere de interés. Y es una segunda actividad que realizamos en menos de un mes. Ya hace unas 3 semanas hablamos también de primeros auxilios, también con los padres, con algunos chicos, y es una actividad que la Fundación López Mariscal hace en beneficio de toda la población de Ubrique, y por la cual también le felicitamos. Y por último, otra actividad, esta de la Escuela de Salud, y que consideramos muy interesante, y más después de haber visto ayer en televisión, ayer lunes, ya digo, hoy cuando se graba es martes, cómo ha habido 16 fallecimientos por accidentes de tráfico, y no contamos el número de heridos, pero es que esto lamentablemente es durante todo el año. Con cierta frecuencia hablamos en Radio Ubrique de qué hacer ante un accidente de tráfico, cómo actuar, y la Escuela de Salud, con Manuel Ramírez Ordóñez, ha hecho un magnífico diseño de un tríptico en el cual yo he puesto el texto, un texto que he contrastado con información que proporciona la Guardia Civil en su página web de internet, he contactado con bomberos, que cuando escribí el libro Doctor, ¿qué puedo hacer?, contacté mucha de esta información con la policía local. Y este trístico, el borrador, también lo he contactado con médicos, con enfermeros, con escuelas de conductores de aquí de Ubrique. Y hemos hecho un trístico en donde se indica cómo actuar ante un accidente de tráfico. Se van a hacer 4.000 ejemplares. Y también va añadido una tarjetita del estilo de esta tarjetita de visita o tarjetita de las que se ponen en los cajeros de los bancos, de este tamaño, para que se pueda guardar en la tarjeta, en la cartera, en cualquier sitio, en donde en esta tarjeta va indicada los teléfonos más frecuentes de utilización ante una emergencia o una urgencia, como son el 061, el 112, también Salud Responde para pedir cita previa, o teléfono de información del Centro de Salud de Ubrique. Y lo que es en el trístico en sí, lo que se va a poner, o que ya está puesto en el borrador, son las principales causas de accidentes de tráfico, recordarlas, tener también unas ciertas medidas de prevención, especialmente cuando se va de fiestas, en la feria o en una boda, los accidentes, como era la persona que conduce, que era hemos comentado otras veces, que son estas personas que se llama conducción rotatoria, en el cual el que conduce ese día no bebe y el día siguiente le toca a otro, se van turnando. También la precaución en los carriles bici, porque aquí en Ubrique no hay carril bici, pero personalmente yo voy a Sevilla, me voy a Cádiz, no estoy acostumbrado, y a mí me meto por un carril bici y la bici no hace ruido como los motores y te puede romper una pierna fácilmente. Y también en la precaución en los pasos de peatones. El otro día escuché a una señora que decía, estaba hablando, me parece que fue en una de las academias de conducir aquí de Ubrique, que me comentó que una señora decía, dice, yo soy un peligro público. Una persona que iba a la academia de conducir, dice, pero no como conductora, sino como peatón, porque no miro. Yo cojo un paso de peatón y no miro. Cuando realmente la normativa dice que antes de cruzar hay que cerciorarse de que los vehículos que vienen te han visto y de que están frenando o han frenado. ¿Por qué? Porque es que a la hora de frenar, como patine el coche porque haya aceite o haya llovido, a lo mejor frena, pero se mete dentro del paso y te rompe la pierna. Es quien pierde. O se ha distraído por lo que sea y te pilla. Es decir, que los pasos de peatones son peligrosísimos para las personas que no miran antes ni toman precauciones y se cercioran de que no viene ningún vehículo. Y después también hay dentro de este trístico un apartado sobre cómo hay que circular en las rotondas, que cada vez son más. Aquí en Ubrique hay pocas, pero por ahí hay muchas, y es un follón. Siempre hay, no hay accidentes mortales, es raro, pero las roturas de cristal están a la orden del día, y en fin, y el follón que se forma. Y también, por supuesto, la conducta paz. Es decir, ¿qué hacer si vamos en carretera o aquí en la ciudad presenciamos o estamos implicados en un accidente de tráfico? ¿Qué hacer para que vengan rápidamente los servicios sanitarios y qué hacer mientras estos llegan? Porque el tiempo se hace infinito, ¿no? Parece que tarda muchísimo. Y entonces hay las pautas, que era proteger, avisar y socorrer, y todo eso dentro del trístico. Y en la tarjetita, como ya digo, hemos puesto los teléfonos más importantes, pero en el dorso de la tarjeta hay dos direcciones. Porque claro, en un trístico, para que sea menos, tiene que haber dibujitos, tiene que haber letra un poquito grande, y toda la información no cabe. Quien quiera más información sobre qué hacer ante un accidente de tráfico o cosas que pasan, ¿no? Pues la tarjetita va a ir por detrás, un código QR con una dirección, donde es la dirección de especialistasya.com, donde hay una gran información de vídeos e imágenes, y también La página web mía, que voy a hacer un apartado especial de accidentes de tráfico, con vídeos, artículos de periódico, ilustraciones, para que eso complemente el trístico, porque si lo ponemos todo, en vez de un trístico sería un libro lo que habría que poner. Así que yo creo que esta es una actividad que ya se la ha pasado al ayuntamiento, a la Concejalía de Salud. Me ha dicho que pida presupuesto a la imprenta. Ellos ya financiaron el anterior trístico sobre asistencia sanitaria en Ubrique y, claro, van a ver si hay presupuesto suficiente. Esperemos que sí, porque, en fin, tampoco es tanto, ¿no? Y que sea financiado por el Ayuntamiento de Ubrique, que en definitiva sería financiado por todos los ubriqueños, porque el dinero que maneja el Ayuntamiento es de nuestros impuestos, es decir, que sería pagado por todos. En el caso de que no pudiera ser, pues ya yo buscaría financiación a través de talleres de automóviles, gasolineras, porque esto se va a distribuir, son 4.000 para distribuirlo en gasolineras, en turismo, en la oficina de turismo, en talleres de automóviles, en las farmacias, de tal manera que muchos turistas que vienen a Ubrique, cuando vayan a echarle gasolina o vayan a la gasolina, pueden ver esto y llevárselo a su casa y ver cómo la actividad sanitaria en Ubrique de promoción de la salud es algo que está vivo continuamente. Bueno, pues hay que ese proyecto, ¿no?, que se viene a sumar también al ya emprendido sobre el trístico informativo sobre la asistencia sanitaria en Ubrique y ahora pues también otro sobre precisamente cómo actuar en caso de accidente de tráfico. Sobre la asistencia sanitaria en Ubrique, el trístico, hacer una mención especial a Manolo Sierra, de presidente de la Asociación de Mayores Vecinales, porque ha hecho una colaboración enorme distribuyendo, aunque nosotros lo hemos distribuido en tiendas, farmacias y demás, pero a su vez Manolo Sierra ha hecho una gran labor distribuyéndole por diferentes colectivos, comercio y demás, y en fin, él no ha participado en la edición porque esto ha sido cosa de Manolo Ramírez, pero después a la hora de distribuirlo, porque si no se distribuye y no sirve para nada, Manolo Sierra es un valioso elemento para nosotros en la Escuela de Salud. Pues colaborador importante también, ¿no?, de la Escuela de Salud. Bueno, pues aquí todas estas noticias dentro del de carácter local, ¿no? Pasamos ahora a otra serie de informaciones que queríamos destacar también en este apartado de noticias sanitarias y vamos a hablar de las luces y sombras del denominado como Doctor Google. El Doctor Google no es otra cosa que las búsquedas que todos solemos hacer en Google, en Internet, cuando tenemos alguna duda con respecto a la, principalmente, terminología médica, ¿no? Nos suele surgir alguna duda sobre qué es esto de lo que me están hablando, que me pasa a mí, y me meto rápidamente en Google para buscarlo. Y ahí hay una información que no está cribada y que no está pasada por, bueno, pues por lo que puede ser la interpretación médica. Y ahí surgen los problemas. A raíz de ahí, bueno, pues ha creado un informe que hace balance de los pros y los contras de esta consulta de este tipo de información, ¿no? Bueno, respecto a lo que ha dicho Rocío, de que hay una terminología médica que muchas veces no entendemos, simplemente recordar que quien lee un prospecto ya no lo vuelve a leer ninguno más, porque cuando ve las indicaciones, contraindicaciones y demás, una cantidad de enfermedades, de palabreas raras, dice, bueno, yo aquí me muero como tomé, ¿No te tomas el medicamento? No te lo tomas en la vida, aunque sea lo que tú te has tomado un paracetamol toda tu vida y nunca te ha pasado nada, y a partir de entonces ya no te lo tomas, ¿no? Pero no solamente eso, sino simplemente cualquiera ya que haya estado en un hospital y le hayan dado un informe de alta, o se tenga que hacer una operación, aunque sea de la operación más sencilla del mundo, que tú sabes que no te va a pasar nada porque es la piel o en cualquier sitio, que eso no tiene para ti. Como veas después el consentimiento informado, lo que te puede pasar, tú no te operas, eso está clarísimo. Sí. O antes va y hace testamento, habla con el cura, en fin, y lo deja todo arreglado. Porque, y todo por una terminología, por unas palabras médicas, que no, es que no tiene más remedio que ser así, estas palabras médicas, sino no, los médicos no lo entenderíamos, ni los sanitarios, ni los enfermeros. ¿Por qué? Porque hay tanta variedad de medicinas, tanta variedad de enfermedades, de síntomas, que si no le ponemos un nombre, ¿qué le voy a decir? Usted, no, un dolor, pero un dolor, al ponerle ya un dolor de aquí o de allí, pues ya hay que ponerle un apellido. Entonces aparecen las palabras que son de origen del latín o de origen del griego, la gran mayoría. Y entonces, pues entonces ya es cuando muchas veces los médicos mismos nos perdemos, ¿no? Es decir, nuestro diccionario, nosotros los médicos tenemos un diccionario médico para poder consultar. Y yo, por ejemplo, yo tengo dos diccionarios médicos, cada uno de más cerca de 2.000 páginas, pero hay unas 100.000 palabras. ¿Sabes lo que son 100.000? Bueno, yo en el segundo tomo del libro, que todavía estoy liado con él, tengo el diccionario para mis pacientes, para los pacientes, en fin, quien quiera hacerlo cuando ya esté editado el libro, que ya llevo más de 1.500 palabras usuales, normales, de las que yo encuentro en los periódicos, porque yo las palabras que he puesto ahí, las que se aparecen en los periódicos, en las revistas, en internet, llevo ya más de 1.000 y pico, y ahora tengo que traducir esa palabra esa rara a un lenguaje que todo el mundo entienda, que la pueda ver. Para mí es un trabajo enorme, ¿no? Pero, en fin, lo hago con mucho gusto, y a eso viene el doctor Google, que decía Rocío, que una de las funciones que tiene para muchos pacientes es hacer un poco de diccionario, de explicación, de algo que en consulta, pues ahora veremos que es una de las causas que el médico muchas veces no te explica porque no tiene tiempo, o porque tú no se lo preguntas porque sabe que vas atrasado y ahora tú vas a empezar a hacerle preguntas. En fin, ahora veremos el motivo de esta encuesta, que es una encuesta que se han hecho entre médicos, periodistas especializados en salud y pacientes, donde se ha hecho una encuesta de cuáles son las causas y el por qué. Hay muchas personas que acuden a internet para enterarse de enfermedades o cosas sanitarias. Y bueno, una de las principales preguntas que nos podemos hacer es por qué el paciente tiene que acudir al buscador después de ir a la consulta, porque si acaba de consultar con un médico, ¿por qué tiene que acudir a internet, acudir a Google para saber lo que le ha dicho el médico? Eso es una de las cosas, es decir, ¿por qué? Si está ya en el médico, ahora va a otro médico, doctor Google, ¿no? O al revés, hay quien antes de ir al médico va a doctor Google también, es decir, también, si ya ha ido a doctor Google, ¿ahora para qué va a tu médico? Pues cada uno contesta de una manera diferente, cada uno de los grupos. Por ejemplo, los médicos que han contestado esta pregunta, muchos de ellos, en las conclusiones, dicen que es por falta de tiempo. Es decir, que el médico muchas veces ha dado el tratamiento, o le dice lo que tiene, pero no da muchas explicaciones al respecto, y es porque dice que le falta tiempo. En el caso, por ejemplo, del médico de familia, como sabemos, aquí en Ubrique tiene 6 minutos cada cita son 6 minutos, en teoría, porque después te meten pacientes de otros médicos que están salientes de guardia, de urgencia, de esto, porque no hay médico, y después esos 6 minutos se quedan mucho menos, te quedan 3 o 4. Mientras entra en el ordenador, le pregunta qué te pasa, ve las medicinas que toma, bueno, ya pasa el tiempo, entonces, pues no, ya lleva media hora de atraso a lo mejor, entonces tiene que terminar. Después, otra de las causas de por qué muchos pacientes van a internet es lo que decía Rocío, las palabras muy técnicas. Si yo lo digo a una persona que esto es lo que tiene, una blefaroptosis, pues uy, sabe Dios lo que yo tendré. Es simplemente el párpado un poquito caído. A lo mejor párpado un poquito caído porque tiene inflamación, pues eso es, pero claro, son palabras, blefaro significa párpado y tosis significa caída. Pero el que no lo sabe se vuelve loco. Pues va a internet. Otras veces porque no hay una empatía, es decir, que no hay una relación médico-enfermo de amistad o de por lo menos de una relación amistosa, porque de confianza, de más confianza, que nada, de yo poder tener confianza, preguntarle sí. Al médico, oye, ¿qué es esto? Explícamelo. Exactamente, para tener confianza con cierta persona, por muy simpática que sea, siempre hace falta una relación en el tiempo. Yo, a primero que me presentan, que yo no conozco nada, lo saludo cortésmente, hola, ¿cómo está usted? Tal, pero cuando ya es roce, el roce hace el cariño, pues ya tú coges confianza y te vas abriendo. Con el médico pasa igual, si tú vas al médico, te atiende, por muy amable que sea, pero va a la siguiente y hay otro médico diferente, y cuando vas, tú no sabes si es el mismo, otro o el sustituto, pues no llega nunca a tener esa empatía. Y por desgracia, Ubrique es especializado en eso, ¿eh? En Ubrique, yo no sé si habrá un pueblo donde los médicos cambien más. Hombre, aquí en Ubrique hay ciertos médicos que están más o menos fijos, aunque son interinos todos, menos uno, pero llevan ya cierto tiempo y ha dado tiempo a tener empatía y relación con ellos. Pero otros cupos, cada 2x3 tiene un médico diferente, entonces es otro de los motivos. De todas maneras, este tipo de las atenciones a Dr. Google, bueno, yo no sé el informe lo que dirá, ¿no? Pero me da a mí la impresión que más por atención primaria va por atención por especialistas, ¿no? Que son cosas más concretas. Bueno, ya el especialista es el colmo. La empatía, es decir, yo, por ejemplo, yo hice medicina interna como especialidad y medicina familiar, las dos especialidades, ¿no? Pero yo medicina interna, para mí era cuando yo empecé a terminar la carrera, no había todavía medicina familiar, creo que me gustaba. Hice medicina interna, la especialidad de medicina interna, porque era la que englobaba más órganos, es decir, corazón, pulmón, riñón, y después si había algo muy raro, entonces lo mandaba ya al especialista determinado. Pero, ¿qué ocurre? Que en medicina interna, y toda la mayoría son hospitalarias. Tú vas, ve al paciente allí, ya sea en consulta externa un día, 10, 15, 20 minutos, y ya no lo ve hasta dentro de 2 o 3 meses. que ya ni te acuerdas de él, sino tiene que ver el historial. Y si está en el hospital, lo ve durante 5 días, una semana, 10 días, 20 días como mucho, y después le da el arte y ya no lo ve hasta el mes, y después hasta el año, y ya después no lo ves nunca más. Entonces no hay una empatía, no sé, que sea una persona muy crónica que te diga, ven a los 6 meses, ven al año, y algo tiene, ¿no? Y entonces, pues, esa, los especialistas ya al colmo. Si la relación médico-enfermo con los especialistas, a no ser, ya digo, algo que tú tengas que ir muy a menudo y que esté cerquita, otra de las causas por las cuales la gente dice, bueno, pues voy a Dr. Google y que me diga un poco más de lo que es, porque, y además, si va al especialista, al menos ya hay otro diferente. Sí, es decir, ya la relación médico-enfermo con los especialistas, que es una cosa clave en medicina. En la medicina, la relación médico-enfermo, como de amistad, casi de familia muchas veces, era el médico de la familia. Que aquí en Ubrique ya hemos dicho otras veces, el pueblo más raro del mundo en este aspecto. Yo cuando vine de Prado de Rey, donde yo atendía a la familia al completo, de los que vivían aquí no. Llegué aquí a Ubrique y me encontré que el padre, bueno, el cabeza de familia estaba con un médico, conmigo por ejemplo. La madre estaba con otro médico, el hijo con otro médico. Digo, bueno, pero ¿esto cómo es? Viviendo todos en la misma casa. Si fuera a decir que son unidades familiares, digo, entonces, ¿qué médico de familia es este? Será médico de la persona. Claro. Esto, en fin, son cosas que son. Entonces, pues no hay esa. Yo iba, por ejemplo, por Prado de Rey y ya, me iba a pasar a casa de fulanito porque yo sabía que estaba malo. Y de camino, pues ya, mi hija también está malo. Ya, le había también leído la garganta. Una cosa, pero eso se ha perdido. En fin, pues esas pueden ser las causas, ¿no? Desde distintos puntos de vista por las que acudimos, ¿no?, a ese doctor Google. Pero luego también hay que ver cómo, da a conocer esa información, porque una vez que accedemos a la red, a internet, hay muchísimas posibilidades y hay veces en las que, bueno, pues el sobrecarga de información pues puede ser contraproducente, ¿no? Sí, y sobre todo cuando hay información que no está contrastada por unos servicios más o menos oficiales, ¿no? Sino que tú entras en internet y ahí ves una página sobre meningitis, sobre la menstruación, sobre lo que sea. Y a lo mejor sí, pues está en una página hecha por un especialista o por un médico de familia y está contrastada porque ya tú has visto de que realmente, sobre todo quien vemos la calidad de las páginas somos los médicos. Igual que un periodista ve la calidad de un artículo de un periódico porque es de la profesión, igual que una modista ve cuando un traje está bien hecho porque, claro, a mí, para mí son todos iguales, qué bonito, qué feo, pero después o un petaquero, coge una cartera y sabe si está bien hecho o no. Yo la veo y veré si está más bonita o plástica o no, pero la puntadita, el doblez, pues igual. Las páginas deben estar contrastadas. Por ejemplo, en especialistasya.com está certificada por la Junta de Andalucía. Es decir, que la página que tenemos nosotros, nuestra web, que aconsejamos, en fin, Manolo Ramírez, el diseñador, yo soy el autor del texto y yo cada cosa que digo o pongo en la página está perfectamente, y los artículos que ponemos seleccionados son del país, del mundo, de Europa Press, de EFE Salud, de la agencia EFE. Sí, yo antes lo he visto, lo he contrastado, porque además estas agencias, por ejemplo Europa Press o El Mundo, tiene periodistas especializados en temas de salud, que nada más que se dedican a eso. Entonces, pues no son médicos, bueno, puede que haya algún médico, no son médicos, pero son especializados. Y ellos leen los artículos y después tienen una serie de médicos o profesores de universidad que contrastan con ellos la información que ellos. Entonces ellos traducen la información científica a un lenguaje que los que leen el periódico puedan entender. Así todo, muchas veces complicado, pues yo entro, veo algunos artículos y veo algunas palabrejas que es que no es posible ponerlas de otra manera. Claro. Y entonces lo que hacemos aquí en Radio Ubrique con estas noticias es un poco traducirlo, traducirlo para que, en fin, aunque nos saltemos alguna parte muy técnica, etcétera, pero por lo menos que se entienda qué es lo que se quiere decir. Y eso es una de las cosas que en la consulta es muy difícil hacer. Entonces muchos vamos pues a internet y a veces, pues sí, damos la casualidad de que es un artículo muy didáctico, pero otras veces, pues, un corte y pega un poco raro y nos volvemos locos. Y entonces, la información que sacamos muchas veces puede ser errónea y hay que tener mucho cuidado con las páginas que se visitan en internet. Claro. Por ejemplo, como tú decías, ¿no?, en la Escuela de Salud, el Observatorio de Salud Especialistas ya forma parte del programa de acreditación para página web sanitaria de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que llega a través de la Consejería de Salud de la Junta. Entonces, bueno, pues cuenta con esa certificación y lo lógico es que cuando consultemos alguna página relacionada con el ámbito sanitario veamos que tiene alguna acreditación de estas características, sí, ¿no? Esta fue una labor de Manuel Ramírez Ordóñez, que se puso en contacto con la Junta de Andalucía, los inspectores vieron la página, hubo que hacer algunas modificaciones en el diseño. También está acreditada por otros organismos, hasta internacionales, tiene una gran, enorme cantidad de visitas, y nos esforzamos mucho cada semana en que los todos los ubriqueños y muchísimas personas que nos visitan, que no son de Ubrique, pues tengan una información actualizada y de calidad. Yo he entrado, cuando elaboro esto, he entrado en nuestras páginas para tener una idea de lo que se hace, y mucho me han felicitado por la actualización. Toda la semana las noticias más relevantes en medicina que están al alcance del gran público, pues están en nuestra página web. Yo en la página web mía no está acreditada porque, eso requiere un proceso que yo no tengo tiempo para ello, pero es simplemente complemento al libro, donde vídeos, imágenes y artículos de prensa están filtrados por mí y entonces están escogidos. Es decir, que son dos páginas que yo recomiendo a todo el mundo cuando quieran aumentar su conocimiento de algún tema. Es decir, que ya digo, y son enlaces, porque aquí no podemos ni debemos ni lo vamos a hacer piratear a nada, sino simplemente cuando yo veo un buen artículo, pues le digo, le hago el enlace para que lea ese artículo, que puede ser de un periódico, de un médico o algo que ha pasado por el filtro nuestro. De esa encuesta de la que estamos hablando sobre Doctor Google, realizada a pacientes, a comunicadores de salud y a profesionales sanitarios, se derivan una serie de conclusiones en esa votación final. Y bueno, entre esas conclusiones, el 92% cree que debería haber indicadores de fiabilidad del contenido de la web de salud con los navegadores, por ejemplo, ¿no? Para que sepamos dónde nos estamos metiendo. Que es lo que realmente debemos decir, una acreditación, en nuestro caso, por la Agencia de Calidad de la Junta de Andalucía, que es la que permite una garantía para quien entre en la página de especialistasya.com, pues tenga, un poco de seguridad a la hora de saber qué es lo que está escuchando. En este programa, por ejemplo, de Radio Ubrique, que se puede ver, escuchar en diferido todos los programas y otros enlaces que son importantes, y está eso acreditado. Luego, además, también el 88% piensa que los profesionales han de asesorar a los pacientes sobre los contenidos web más fiables, que también puede ser, ¿no? Que es lo que hacemos, es decir, hacemos los enlaces. Yo, por ejemplo, en mi página web, pues cada enfermedad, apendicitis, meningitis, menstruación, pues como eso no puedo poner en el libro lo que son vídeos, ni puedo poner fotos o artículos, pues entonces hago enlace a artículos seleccionados, no al primero que yo pillo. Yo todos los días veo la prensa, El Mundo, El País, Europa Press, y voy seleccionando los artículos y los voy incorporando a cada capítulo. Y luego, por otro lado, para los asistentes, los principales canales de difusión de bulos en salud sería WhatsApp. Es el principal canal, ¿no? Para meter esos bulos en materia sanitaria. Después también el resto de redes sociales como Facebook, Twitter y las páginas web en muy poca medida, ¿no? Y muchas veces estas páginas web, algunas ya digo, son muy buenas, las enlazamos, pero hay otras que lo que te interesan es vender algo. Claro. Es decir, entonces te venden cosas para adelgazar. Pero cosas eso no lo ve, lo ve inmediatamente cuando entra, ¿no? No es, ¿qué? Que se ve inmediatamente cuando entra, que se aplica un poquito el sentido común, sí, y uno y sabe. Entonces, claro, el problema ya se plantea exactamente si lo que quieres es venderte algo, porque, por ejemplo, la página web de Especialistas Ya o la mía son sin ánimo de lucro. Aquí no está financiado por nadie. Hay que pagar una cuota anual que la pagamos de nuestro bolsillo. Pues, tampoco es tanto, ¿no? Es decir, que aquí no tenemos financiación ni del ayuntamiento, ni de ninguna compañía, ni nada de. Ni del libro siquiera, aunque esté anunciado mi libro, pero mi libro es altruista, es decir, que yo ahí no cobro nada porque el derecho de autor se lo regalé a todos los usuarios de Ubrique, ¿no? Es decir, que para que se abaratara el libro. Y entonces que todo esto hay que tener muchas veces un cuidado, de que muchas veces no sabe uno si es que no están vendiendo una crema, no están vendiendo algo, y esa página web lo que interesa es vender. Es decir, y por eso digo que la acreditación es muy importante. Bueno, pues ahí quedan, ¿no?, todos estos contenidos en torno a ese Doctor Google, ese informe elaborado que queríamos recoger nosotros también hoy en el apartado de noticias sanitarias. Cambiemos de tema, dejamos la noticia sanitaria, si te parece, y nos vamos ahora a hablar sobre el curso de nutrición y pérdida de peso. Hoy, quinta sesión, las principales dietas para adelgazar. Y aquí hay que enfocarlo en dos aspectos. Por un lado, la dieta milagro, y por otro lado, lo que podemos hacer, ¿no? Realmente para mantener una dieta para adelgazar. Bueno, esto es un tema peliagudo. Hay miles, yo creo que miles o millones, trillones, no sé, de dietas para adelgazar. Y que si la dieta del melocotón, la dieta de la alcachofa, la dieta de Duca, la dieta de no sé qué, la dieta de no sé cuánto, la dieta que utiliza el príncipe tal, la dieta que utiliza el artista tal, sí, que todo un montón de dietas, que si uno se pierde 5 kilos en una semana, otro pierde no sé cuánto, en fin, una tonelada en un mes, si sabe Dios, ¿no? Así que... Y una de ellas, por ejemplo, la más típica son las dietas pobres en calorías, la de 800 calorías, por ejemplo. Son dietas restrictivas, es decir, dietas que te privan de todo, menos del agua. No sé, algún día hasta nos quitarán hasta el agua y de respirar, pero te quitan de todo, ¿no? Son dietas monótonas y, por supuesto, muy deficientes, muy pobres en nutrientes. Te va a faltar hierro, te va a faltar vitamina de todo tipo, te va a faltar proteína y, al principio, claro... Si a ti te cogen y te meten en una jaula y no te dan de comer, nada más que de beber, pues seguro que pierdes peso. Eso claro, seguro, aunque no haga ejercicio. A ver, entre esa dieta y el ayuno, ¿qué diferencia hay? Hombre, al menos que estás perdido en una cueva no bebe ni agua. Pero que esta dieta, cuando veamos dieta, dice, bueno, es que en el hospital hay dietas muy bajas en calorías, pero sí hay un control enorme. Si en un hospital no vamos nunca a comparar lo que es, está uno en nuestra propia casa, sin control ninguno, que cuando te hacen una dieta de cualquier tipo en un hospital, ¿no? Entonces, con estas dietas pobres en calorías, y si además encima te dicen, tómese este yogur o esta cosa, que con esto adelgaza seguro, pero tiene que hacer ejercicio y tiene que hacer lo otro y lo otro y lo otro. Pues claro que pierde peso, eso es seguro. Pues igual, muchas veces te ponen una dieta y además haga ejercicio y haga esto. Hombre, claro, entonces pierdo. Es decir, el truco de la dieta, pobre en calorías, es que va a perder peso, pero no te dicen nada respecto a tu salud. Y es que tu salud te va a quedar deteriorada. Pero casi seguro, ¿eh? Casi seguro. Después hay otro tipo de dietas, como son las dietas detoxicantes, ¿no? Y, en fin, el té para adelgazar, café para adelgazar, esto para quitarte todos los venenos que tú comes y respiras durante el día. Pues bien, estas dietas, claro, dice, es que cada vez que come algo del supermercado o algo, está todo con colorantes, conservantes, no sé qué, todo eso te va envenenando el cuerpo, tomas agua del grifo y te estás tomando lejía también, el cloro que le echan. En fin, que todas esas cosas van alterando tu cuerpo. Y dice, entonces tómate esto y con esto te limpia el cuerpo. Bueno, aquí no hay ningún detergente que limpie el cuerpo. Es decir, para limpiar el cuerpo, lo mejor que hay es lo que hemos dicho toda la vida. Dieta sana, es decir, hacer posible productos naturales de temporada y ejercicio físico. Y respirar aire puro. Y gracias a Dios nosotros estamos en un paraíso en ese aspecto. Aquí no hay industrias que es en humo. El pegamento que puede soltar vapores de gasolina en las fábricas de, bueno, en la fábrica de marroquinería y demás, ya cada vez eso está más ventilado con extractores, que hay mayor control. Es el único problema que puede haber aquí, prácticamente. Hombre, y alguien que esté en algún taller de mecánica con motores, pero que ya hoy día hay unas inspecciones que también estos talleres tienen sus mascarillas, tienen sus extractores y demás. Entonces, Uri, que tenemos respirar la sierra al lado. Tenemos aire muy puro, el agua buenísima y si tomamos alimentos de temporada y preferiblemente cocinados por nosotros mismos, bueno, o alguien que cocina, hace cocina casera, pues fabuloso. Así que dieta desintoxicante, no olvidamos. Después tenemos la dieta, yo cuando lo vi me harté de reír, ¿no? La dieta de los grupos sanguíneos. Es decir, que esto ya es el remate del tomate. Como sabemos, los grupos sanguíneos son el A, el B, el 0, el AB, después está el RH. Bueno, pues según estas personas que han hecho esta dieta, pues a cada grupo sanguíneo le corresponde una dieta sana y otra dieta insana. Es decir, bueno, los argumentos científicos, entre comillas, son de los más peregrinos, ¿no? Pues nada, pues ahí está. Lo digo que eso está ahí, pero para que veamos cómo se buscan para poder publicar algo, para hacer entrevistas, para algo, ¿no? Después está la dieta... Dependiendo del tipo de sangre que tenga, podemos hartarnos de bollería industrial. Según estas personas que han hecho este tipo de dieta, según el grupo sanguíneo, esto es alucinante. Si tienes un grupo sanguíneo, te podrás tomar chocolate, no podrás tomarlo. Podrás tomar, que digo yo, una cachofa, no tomarla. Es decir, que esto es total. Pues sí, cuando la ponen y además y se vende estos artículos, pues es que alguien lo lee y alguien se lo cree, ¿no? Después tenemos la dieta cetogénica. ¿Qué es esto de dieta cetogénica? Pues todo el mundo ha escuchado alguna vez, mi niño tiene cetonas. O la, porque le han dicho es diabético y le huele al aliento a cetonas o a manzana, algo así. Pues significa que cuando comemos poco, poco azúcar o poco hidratos de carbono, pues quemamos grasa. Y al quemar grasa se produce un gas, bueno, una sustancia, que son los cuerpos cetónicos que salen por el aliento y huele como a manzana, eso. Y dice, ay, mi niño. Y los diabéticos, por ejemplo, que el azúcar está alterada. Exactamente. Entonces, esta dieta consiste en perder peso de, en fin, gran cantidad, pero también disminuyendo mucho los hidratos de carbono. Es decir, todo lo que lleve hidratos de carbono, como ya hemos dicho en una emisión anterior, los hidratos de carbono son todo, entre comillas, las harinas. Todo lo que lleve algo de harina o azúcar, sí, por supuesto el azúcar, ¿eh? El azúcar del azucarero que le echamos a la leche o al café, es un hidrato de carbono de absorción rápida, rápidamente pasa a la sangre, y después están los hidratos de carbono de absorción lenta, que son las harinas, por ejemplo la harina del trigo, la harina de arroz o las legumbres, ¿no? Garbanzo, habichuela, lenteja, que si las machacamos, ahí no sale carne ni sale aceite, sino ahí lo que sale es harina, pues esos son hidratos de carbono, ¿no? Pues nos privamos de eso, y si como esos son los hidratos de carbono, son los que nos dan energía, si quitamos esa energía, de algún lado tenemos que sacar energía. ¿Cómo? Pues quemando la grasa. Si tengo michelines, pues empiezo a quemar la grasa de los michelines y de la grasa de los muslos, de las caderas. Pero ¿qué ocurre? Que estos compuestos que se derivan de haber quemado eso, pues no son saludables. Entonces nuestro organismo se va intoxicando, entre comillas. Empieza, sí, tú vas perdiendo peso, pero nuestro organismo no va funcionando saludablemente. Luego es una dieta que, hombre, si un día no comes hidrato de carbono no va a pasar nada. Pero como estas dietas son prolongadas en el tiempo, pues quiera que no, también afectan a la salud. Y después hay otro tipo de dieta, como por ejemplo la dieta Dukan, o otro tipo de dietas parecidas, en las que lo que más prima es comer carnes, ya sea pescado o ya sea carne de animales terrestres, ¿no? Entonces, prima eso sobre la grasa y sobre los hidratos de carbono. Es decir, mucha carne, mucha carne. Entonces, eso también es perjudicial, porque es que la fibra es necesaria, las vitaminas que van en la fibra de los cereales son necesarias, los aceites naturales que van en los frutos secos y demás son. Y aunque estas dietas ricas en proteína también se suplementan con vitaminas, pero está demostrado y hay estudios hechos que son perjudiciales para la salud. Es decir, que todo este tipo de dietas raras tiene una característica que ahora veremos, que son las características de las dietas milagros. Las dietas milagros, pues están perfectamente demostradas que sí, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque después aparece el efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? El efecto rebote significa que cuando una persona hace una dieta restrictiva, es decir, dieta pobre en alguno de los alimentos necesarios para nuestra salud, pues sí, va a perder peso, sobre todo si también hace ejercicio. Pero ¿qué ocurre? Que hay una alteración de nuestro cuerpo tal que cuando pasa un cierto tiempo deja de perder peso y es más, empieza nuestro organismo a aprovechar todo lo que ha pasado, tanta necesidad, que ya se come hasta las piedras. Nuestro organismo aprovecha todo lo que le metas. Y entonces no solamente recupera el peso que tú tenías antes, sino que encima engordas más, terminas más gordo que antes. Ese es el efecto rebote. Y lo peor de ese efecto rebote, como ahora que estamos hablando de alimentación emocional y de cómo influyen nuestras emociones en la alimentación, lo peor de ese efecto rebote es que psicológicamente te hunde. Totalmente. Totalmente, sí. El efecto, no he hablado del efecto psicológico porque estamos hablando aquí de peso, ¿no? Y es que, todo el mundo conoce a ciertas personas o lo ha sufrido en su propio cuerpo, que ha hecho este tipo de dieta de comer un día sí, otro día no, comer varios días sin comer, comer solamente manzana, en fin, cosas muy raras. Y después cuando tú te ves que llega un momento en que la báscula ya no baja, pero si no solamente no baja, sino que encima empieza a subir el peso, te coge una depresión, te coge un aburrimiento, que llega un momento que ya ves tú que el sujetador cada vez ya es diferente, la talla de la ropa diferente, ya todo. Y dices, bueno, ¿pero esto qué es? Y así llega un momento que te aburres y coge lo que dice Rocío, un efecto psicológico nefasto. Entonces, dice, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, es muy sencillo. La dieta mediterránea que hablamos la semana pasada. Es decir, dieta mediterránea, y en la cual, lo voy a decir brevemente, una dieta, por lo menos la que yo uso, pero la que utiliza, en fin, la gran mayoría de las personas que la utilizan, es, por ejemplo, el almuerzo. Vamos a empezar por el almuerzo, aunque es la comida de mediodía, ¿no? Pero el almuerzo, un primer plato, es decir, que puede ser legumbre, habichuela, lentejas, arroz, pastas. Hace posible todo esto, por ejemplo, el arroz con cascarilla, es integral, el pan integral, y después un potaje de toda la vida. Y dice, bueno, ¿y el chorizo? Sí, hombre, usted le echa chorizo, pero después no se lo coma, o se come una rodajita. Lo que no puede es hincharse de chorizo, ¿no? Es decir, hace su potaje, después hace muchas clases de potaje, o de puchero. Es decir, y después tu ensalada siempre. Ensalada siempre. Y una ensalada muy sencilla. Eso coges tú, hombre, depende de la persona. Por ejemplo, para dos personas, si son cuatro, pues multiplica el doble. Coges tú dos o tres hojitas de lechuga, un tomate y una zanahoria. La zanahoria con piel y todo, ¿eh? Porque si la enjuagas bien, ahí es donde está la vitamina. Y si no, pues la pela y ya está. Y ya está. Y si a eso le añades una manzana, con piel también. Y si es que la piel no me gusta, después de, bueno, pues la pela. Pero yo me la como con piel. En cuadraditos y ya tiene una ensalada esa, ¿no? En 10 minutos. Pero si además, y dice, bueno, pero es que hoy día he hecho yo un arroz, que y el arroz con un poquito de carne nada más, bueno, pues entonces le echa una lata de atún a la ensalada. Y dice, bueno, pero es que al menos me voy a quedar, bueno, pues sale también un puñado de nueces. Y sale una ensalada riquísima y en un momento hecho. ¿No te gustan las nueces, Rocío? o de almendra, así que, bueno, ya cada uno que haga la ensalada. Ahora, o de queso, queso en cuadradito, coge queso. Lo parte y de vez en cuando le echa queso a la ensalada, que está riquísima, una ensalada con queso y con atún, con su lechuguita, su tomate y su zanahoria. Ahora, la zanahoria, el tomate y la lechuga, que no falte. Esas tres cosas, que no falte. Después le va añadiendo cositas. Y un buen plato. Un plato de arroz. En fin, de arroz se puede hacer de muchas maneras. Arroz con pollo, arroz con lenteja, igual que lo que le pasa con lenteja, habichuela con lenteja, habichuela sola. En fin, yo qué sé, puede hacer las pastas. Puede hacer de pastas, de los macarrones, los fideos gordos, los fideos colorados. Bueno, puede hacer maravillas. Y si hoy no tienes tiempo, pues lo haces de un día para otro y además está más rica, porque además los potajes, tú sabes, bueno, todo el mundo sabe que los potajes y todas estas cosas, de un hombre, la ensalada no, porque se pone la lechuga y susurría, ¿no? Pero de un día para otro los potajes están mucho mejor. Y si además no la haga para un día, la mamá de casa hoy día la hace para dos o tres días, las congela y están riquísimos. Eso sí, con poquita sal, la suficiente para darle sabor. Hombre, si no le echas sal, no tiene sabor ninguno, ¿no? Uh-huh. Un poquito de sabor. Y si quiere más sal, pues sal sin sodio. De esta que venden en cualquier tienda, sal sin sodio. Que va baratísima. Y le echa un poquito de sal y ya le da el complemento de sal. La sal la que no hay que usar, solamente lo mínimo para que la comida sepa algo. Uh-huh. Y es muy sencillo. Es decir, ese es el almuerzo principal. Y el desayuno tiene que ser bueno, ¿eh? Su pan con aceite, le puedes poner un poquito de jamón o de mortadela o algo, una frutita. Y después, en el caso de los niños, pues pueden ponerle cereales integrales a su leche. Y estupendo. Y después para hacer una cosita suave. Puedes ponerte el huevo, 4 o 5 huevos a la semana. Te haces tu tortillita, le echas tu tortilla un poquito de quesito. Le echas un poquito de jamón y un poquito de gamba. Te haces una tortilla como para reventar. Y tu cardito. Y le echas tu picatoste y le echas un poquito de jamón. Corta cuadradito, un poquito de fideo. Y te pones todas las noches un consomé que no veas. Yo, esto que estás diciendo tú no es nada de dieta, ¿eh? Oye, tú no, que oye, que no se engorda. Tú fíjate el cuerpo de figurín que tengo yo. Eso es lo que estás diciendo tú a ti. Que cualquier dietista diría, uy, a esto uy. Hay que añadirle también todos los días, andar un poquito, ¿eh? Hacerlo mandando andando y si hace falta ir a una tienda, pues le da un rodeo al pueblo de camino, que voy de tienda, a mí la tienda está al lado de tu casa, pero tú le das la vuelta al pueblo de camino. Y en fin, lo malo es que aquí no brigue el problema del trabajo. Se empieza a las 8 y se termina a las 8 de la noche en muchos casos, otro termina a las 7. Después tienen que los niños, los colegios, preparar la comida para mañana. Ese es el problema. Pero quien tenga tiempo y pueda sacarlo de algún lado, y al gimnasio, y dice, bueno, en casa también puedo hacer gimnasia, por supuesto, pero te aburre. El primer día lo hace y el segundo, el tercero, bueno, hoy no tengo tiempo, lo haré mañana. Entonces el gimnasio te obliga a ir. Y además el gimnasio puede coger pesa, hacer bicicleta o simplemente hacer yoga o hacer pilates. Sí, hay de todas las modalidades y gracias a Dios en Ubrique tenemos magníficos gimnasios a todas las horas y de todas las modalidades. Y así que podemos tener una gran calidad de vida aquí. Bueno, pues es la quinta sesión, las principales dietas para adelgazar, la dieta milagro de las que hemos hablado y la dieta que sí que podemos mantener para tener un buen estado de salud, porque de eso se trata ya, no solo de perder peso, sino también de tener una vida saludable, ¿no? Que y lo reír principal. Mucho, reír mucho, no te juntes con gente triste que eso se pega. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, vamos con el consultorio y si están llegando preguntas en estos instantes, como decíamos, las vamos a acumular para la semana que viene porque este espacio está siendo grabado, pero vamos a responder a la que nos trae hoy Antonio Rodríguez Carrión. ¿Cómo actuar ante una quemadura por aceite? Algo que, bueno, pues puede ser bastante común, ¿no? En la cocina, en casa, que nos quememos en cualquier momento con aceite caliente, aceite hirviendo. ¿Lo primero que tenemos que hacer qué es? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es prevenir. Porque yo he visto saltar, a ver, gracias a mí no me ha tocado, pero por poco, saltar aceite, a lo mejor una chispita, pero como si te cae en la cara, te quema un poquito, te cae en la mano, te quema un poquito, como te caiga en el ojo, no es frecuente, pero como te caiga en el ojo, tiene un problema, ¿eh? Entonces, cuidado, y todo el mundo sabe cuando una sartén le echa ciertos productos que saltan mucho. Cuando los productos tú dices, bueno, hay que tener cuidado porque con este choco o con esto, con lo que sea, salta mucho. Ayer estuve viendo un programa, yo no lo sabía, en televisión, que es de cocina, que es de 1 y media a 2, la primera. Ahora estoy yo comiendo. Y entonces decían que me pareció, yo no lo vi, ya está empezado, que el choco y todas estas cosas hay que echarlo antes de echarle el aceite para que pierda el agua y así no te salta. Digo, ay, qué cosa más curiosa, no lo sabía. Y es verdad, entonces el choco y todos estos elementos de calamar y demás tienen mucha agua y entonces con el aceite pues salta. Entonces se echa primero, pierde agua. No lo quema, sino le da un poquito y después ya le echa el aceite y digo, ah, mira qué curioso. Pues mucho cuidado. Si hay algo que salte, coger la tapadera y ponerla de protección. Porque como un día te salte en el ojo, va a tener un problema. Nunca pasa hasta que pasa. Después, las quemaduras, pues normalmente son pequeñas. Te saltan, te hacen una pompita o te pone roja. Si te pone roja o te sale una pompita en la mano, que tú ves que, pero que es doloroso, inmediatamente acoge el grifo de la cocina y lo tiene ahí 5 minutitos con agua fría. Nunca te pongas hielo directamente sobre esto. En todo lo más, coge un paño de cocina o algo, lo mojas y dentro pone el hielo o algo que esté helado y entonces a través del paño lo pone indirectamente, es decir, que no sea directamente el hielo, porque si no te va a provocar una quemadura por hielo, claro, que también hay. Esas son las quemaduras más simples. Pero, ¿qué ocurre si el niño o el adulto, sin querer, le da al mango de la sartén y se derrama? O va a coger algo, sin darse cuenta, le toca y se derrama, ¿sí? ¿Qué ocurre? Y se quema la mano, normalmente la cama, la mano, el antebrazo. Y hay veces que a un niño le cae la sartén encima, ¿eh? Con el aceite hirviendo, no sería la primera vez. Entonces, eso primero prevenir. Los niños chicos nunca deben estar en la cocina, porque lo primero que hace, como son chiquititos y no alcanzan, levantan la mano. Y como tenga el mango de la sartén un poquito fuera, es decir, los mangos de la sartén siempre deben estar hacia adentro, tanto para niños como para adultos, porque sin darte cuenta, le das con la manga, le das con lo que sea y se vuelca. Pues bien, en el caso de que simplemente se vuelque la sartén y te quemes la mano, igual. El aceite tiene una temperatura muy alta. No es como el agua que está a hierve a 100 grados, pero es que el aceite, sabemos que son 130, 140 grados, y las quemaduras de aceite, aparte de que es pegajoso y no se va como el agua, se queda ahí pegado y muy caliente. Agua, agua, agua. Agua o hielo, pero el hielo envuelto en un paño húmedo, nunca en contacto. Si la extensión de la quemadura es superior a la superficie de una mano, dices, qué quemadura más grande, porque te ha caído en el pecho, está en verano, está en una barbacoa, en fin, está descubierto, lo que sea. Si es superior a una mano, siempre hay que ir al centro de salud. Y siempre hay que ir al centro de salud, por supuesto, si te coge en una mucosa, por ejemplo, en la boca, en los labios, hombre, por supuesto, en el ojo, en fin, eso ya es de sentido común, ¿no? Algo. Y también si la quemadura, aunque sea pequeña, coge entre dos dedos, una ampolla entre dos dedos. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor lo vendes y como vendes los dos dedos pegados, después se te va a quedar pegado. y después un follón. Entonces, si está en un pliegue, ¿eh? O entre dos dedos, en un pliegue, donde se juntan dos tejidos, ¿eh? En una curvatura o en una coyuntura, en una articulación, mucho cuidado, porque después se va, puede quedar una cicatriz y entonces te va a dificultar la movilidad y esto es un lío luego. Así que articulaciones, ¿eh? Donde se mueven la muñeca, las piernas, los dedos, quemadura en esa zona o quemadura extensa superior a una mano o entre los dedos, siempre hay que ir al centro de salud. Y hay una, ya recordaremos que hay tres clases de quemaduras. La de primer grado, que es solamente cuando está roja, que es normalmente la que suele salir cuando uno está mucho tiempo al sol en la playa. Después está la de segundo grado, cuando ya salen ampollas, ya sea en la playa, poquito ha caído algo. Y la de tercer grado, que es cuando está como un pinchito quemado. Es decir, carne quemada, negra. Eso es ya de tercer grado. Eso siempre. Si sea aún dice, no, es que muy poquito, es que la quemadura es una mijita nada más. Pero como sea una buena de un hierro ardiendo, de algo que tú has estado trajinando y te has tocado y se ha quemado, eso siempre tiene que ir al centro de salud. Porque eso es carne muerta, eso es tejido muerto. Y entonces, y la de segundo grado, ya digo, las ampollas, en principio nunca reventarlas. Y dice, no, es que con una agujita al fuego no duele y se vacía. Bueno, pero por ahí, esa agujita, como no hagas bien, después por ahí entran los microbios. Entonces, si te duele mucho, te quedas con el consultorio. Y aunque sea una ampollita pequeña, simplemente agua fría. Y si se puede poner crema para las quemaduras, las cremas que hay para las quemaduras que llevan corticoides solamente si está roja la piel. Como haya ampollas, no pongan ninguna crema. Todo lo demás puede poner líquido que sea hidratante, crema, algo hidratante, que no es la crema pegajosa, algo hidratante cuando son rojas o cuando una ampolla pequeñita, hidratante. Y nunca reventar las ampollas, sino simplemente ponerle una telita encima, algo para que no te roce y no te duela. Y si, de todas maneras, si hay dudas, pues se va al centro de salud y te lo ve el enfermero, que te atiende perfectamente. Uh-huh. Pero dice, hombre, para esta tontería no voy a ir. Y digo, si hay una quemadura pequeñita, que todos sabemos que la hemos tenido, pues simplemente cubrirla con una tirita, una vendita, para que no se roce y no reventar, ya sola se reabsorbe, la ampollita sola se quita. Si te duele mucho, por supuesto, tiene que ir al centro de salud. O si te duele mucho, porque puede haber cogido algún nervio, alguna zona, alguna venita que esté por debajo o algo. Pero si es tolerante, a otras veces la has tenido igual, simplemente cubrirla para que no se reviente la ampolla. Y frío, ya digo, lo primero siempre frío, 5 minutitos debajo de un grifo, o ponerle un paño húmedo, que envuelva un poquito de hielo para que esa humedad esté fría. Pues ahí quedan todas esas actuaciones que tenemos que tener en cuenta cuando hemos padecido una quemadura por aceite. Todos esos consejos que nos ofrecía Antonio Rodríguez Carrión hoy en el consultorio y en la Escuela de Salud. Llegamos al final de nuestro tiempo. Despedimos aquí este espacio que le hemos ofrecido la jornada de este miércoles. Antonio, volvemos, si te parece, la próxima semana con más contenido dentro del ámbito sanitario de noticias y con un nuevo taller de nutrición. Como siempre, ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes de Radio Urique. Gracias, buenos días. Gracias.